antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lenny Kravitz publicará sus memorias. El cantante planea hacer una crónica de sus primeros años de vida y carrera en una autobiografía. Let Love Rule fue coescrito por él y el biógrafo David Reeds, mientras que el músico narrará la versión de audiolibro él mismo. Se publicará el 6 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.